Estamos acá en tribunal. Estamos esperando a que declare a Agustín. Con otros hermanos también están citados para declarar. Gabriela, son ya 40, 44 días aproximadamente, no tengo bien la cuenta, pero más allá, número más, número menos, ¿por qué supuestamente detienen a Agustín y por qué lo mantienen preso, incomunicado, y él está en huelga de hambre, verdad? Sí, él lo acusan de robo a mano armada, amenazas y intimidación con armas, robo en banda y todas esas cosas. La acusan como un delincuente, como un narcotraficante. Claro, como si fuese que le están armando justamente una causa. Están armando, sí. A este referente de la comunidad Wichí, el ingeniero Juárez en Formosa. Agustín, ¿por qué lucha junto a toda la comunidad en el norte de nuestro país? Y anteriormente, antes que le detuvieran a él, la gente hizo un reclamo por las inundaciones. Había muchos chicos con diarrea, algunos fallecieron por deshidratación. Y muchos chicos tenían hongo en los pies y nadie vino a ayudarnos. La desesperación de la gente era que ya murieron varios chicos. Por eso ese día la gente de todas las comunidades, los referentes, convocaron a una asamblea para ver qué podíamos hacer porque ya morían chicos. Claro. Y todavía había mucha inundación. Bueno, ese día la gente de todas las comunidades, los referentes, convocaron una asamblea y todos teníamos que ir a participar y escuchar la asamblea, porque era para todas las comunidades ahí de Ingeniero Juárez, hasta los del interior tenían que venir para escuchar esa asamblea. Y Agustín fue a esa asamblea porque era para todos. Y antes de llegar a una cuadra en la asamblea, la policía le llamó a él y él no tenía miedo porque no tenía pensado que le iban a detener. Ahí se paró porque el policía le llamó. Claro. Y ahí lo detuvieron. Lo llamaron en principio como si fuese para conversar y ahí fueron que aprovecharon la situación para detenerlo. Él no tenía por qué perseguirse, entonces se acercó. Sí. Y nadie sabía por qué, porque que la acusan o que hizo él, no sabíamos nada hasta que él llegó acá y hasta que él consiguió un abogado y el vecino y el abogado nos explicó, nos comentó que él tenía como más de 20 causas. Más de 20 causas, seguramente muchas de ellas armadas. Gabriela, vos también estuviste siendo perseguida. En un momento habían decretado tu captura. No fue fácil para vos tampoco. Sí, no, yo estuve presa 3 días. Porque Agustín lo trasladaron acá en Las Lomitas. Y vine para visitarla y no la encontré acá. Porque me avisaron que lo trasladaron a Formosa Capital. Y me fui hasta Formosa Capital y cuando me fui a la alcaldía a visitarlo, ahí me detuvieron en la alcaldía de Formosa Capital. Estuve 3 días detenida ahí. Sabemos que en la provincia de Formosa está enquistado ya desde hace varias décadas el mismo gobernador y bueno, en este caso estos luchadores sociales, integrantes de la comunidad Wichí, estaban luchando por temas de salud, por el derecho a la educación, el derecho a tener agua potable en sus comunidades, y Agustín sigue preso. ¿Qué es lo que se espera de hoy? Que ellos declaren, que van a pedir la libertad. ¿Cómo es la cuestión judicial, que también es bastante engorrosa? Sí, no, acá no, ya hace muchos días y no, ya estamos en la misma situación, no tenemos ninguna novedad. Si va a salir o cuándo va a salir, no sabemos nada. Ya estamos muy preocupados porque Agustín está en calabozo, no está con otros presos en una celda común. Él está en un calabozo porque él dice que no tiene baño, no tiene nada. Lo único que entra en el calabozo es la cama donde duerme él nada más. Claro. Pues sí. Y él por eso no quiere comer nada, porque dice que tiene miedo de ir al baño y tiene que gritar 15 minutos y recién le sacan para ir al baño. Claro. La verdad, las condiciones infrahumanas en las que está viviendo Agustín y tantos otros privados de su libertad y tantos otros que tienen causas armadas. Gabriela, seguro también impotencia tanto en vos como en la comunidad por el cerco mediático que hay sobre este tema. No, acá estamos muy mal y toda la gente que está citada son gente mayores, no son jóvenes, ni mujeres jóvenes, son ya mujeres, ya son abuelas, son madres, no son jóvenes. Y las causas que nos arman, que las mujeres roban, asaltan gente, entonces se andan con armas de fuego. Gabriela, vos pudiste... Mujeres, con hijos no van a andar de noche asaltando a gente blanca. Claro. Gabriela, ¿vos pudiste en los últimos días comunicarte personalmente con Agustín o simplemente a través de los abogados? ¿Está incomunicado él? Sabíamos que estaba en huelga de hambre. Sí, los fines de semana puedo ir a ver. Ayer fui a visitarlo. De ahora nomás, para estar con él. Claro. Imagino que él tampoco entiende por qué está encerrado. Sí, sabe la parte jurídica, pero realmente y fehacientemente no entiende por qué lo persiguen. O sí lo entiende, pero es completamente injusto. Sí, no, acá el gobierno sí... Si un originario reclama, ya viene la policía, no da tu nombre, a pedir los datos, ya te persiguen. Y si seguís reclamando, ya peor te persiguen más. Y si te ven por la calle, te detienen, te secuestran, te torturan y sobreviviste, llevan a la cárcel. Así como sucedió a Agustín. El día cuando lo detuvieron, no sabíamos nada de él, no sabíamos dónde estaba. Le llamamos al abogado que está acá en Las Lomitas y fue hasta la alcaldía y nos dijeron que no estaba acá. Y estábamos muy desesperados porque no sabíamos dónde estaba Agustín, porque nos llevaron a la comisaría. No, directamente no sabíamos dónde estaba. Después una oportunidad que pude hablar con él y él lo torturaron por el camino de Juárez hasta Las Lomitas. Gabriela, te agradecemos el contacto con Radionauta. Desde aquí, desde la Ciudad de La Plata, seguiremos atentos y atentas a lo que pase con Agustín. Toda la solidaridad y la fuerza desde aquí para continuar con esta lucha y pedir justamente la libertad de tu compañero Agustín Santillán. Sí, en este momento estamos acá en tribunales. Estoy acompañando porque mi hermana también está imputada en las causas también. Se viene a acompañar, a dar fuerza, que porque la gente, las mujeres mayores no saben hablar en castellano, así que estamos acá hablando con el abogado, claro, porque ellos tienen que declarar.